polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telepillas. Esta tierra es Aramón, al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay, qué ventón. Pirul y Hortera dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es legal. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos Urbal de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa, al norte los telecillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telecillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telecillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro, Pirulillo Horterada. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! ¡Arco Urbal de Espartera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telecillas. Esta tierra es Aramón. De todos los tiempos, los viejos y los nuevos, quedan las virutas de la vida. A pesar de las tropas invasoras, de las religiones que bendicen las guerras, de los profesionales de la tortura, de los imperios del asco, de los amos del petróleo, del fanatismo con los misiles. A pesar de todo, van quedando las virutas de la vida. A ellas nos abrazamos y encomendamos. Con ellas nutrimos nuestra endeble conciencia y alimentamos sueños y ensoñaciones. Todo es adrede, bien lo sabemos. Desde el maleficio de las drogas hasta el desmantelamiento de la juventud. Todo está destinado a que no creamos en nosotros mismos y menos aún en el prójimo indefenso. Nos obligan a vender por peniques el patrimonio virgen y en el mercado de cambio compran sentimientos con promesas. Todo es adrede, los celos y el recelo, sospechas y codicias, odios en desmesura, el rencor y la pugna. La consigna es someternos, mentirnos el futuro, reconocernos nada. Todo es adrede, y por eso construyen ideologías basura, donde intentan moler las virutas de la vida. De la vida, la nuestra. Ah, pero no podrán. También nosotros creamos nuestro adrede. Aposta lo ganamos. Y adrede ya sabemos cómo sobrevivir. Con este cuento de Benedetti, todo es adrede. Bueno, ha comenzado. La verdadera de hoy. Hoy es domingo, 14 de junio de 2009, como siempre, en riguroso directo aquí en el subsuelo zaragozano. Son las 9 y 7 minutos. Y esto que escuchas es Radio Topo 101.8 de la FM. Estás escuchando La Enredadera. Vaya lío tenemos hoy. Estamos de aniversario, comenzamos las celebraciones, 9 años ya. En esta Radio Libre zaragozana. En el día de hoy os vamos a proponer un concurso del que luego hablaremos. La Enredadera va a participar en algunos actos colectivos como el Arte Pa' Cagarte, pero sobre todo vamos a estar aquí en Radio Topo con unos programas especiales. para empezar, tenemos aquí a Tiborrado, repleto, a rebutir el subsuelo zaragozano, la pequeña cabina, la burbuja de Radio Topo con las buenas gentes de China Chana y algunas personas que han venido acompañándoles. Y es que aunque haga calor, a nosotros nos gusta estar bien acompañados. Y más cuando traen debajo del brazo un pedazo disco, por fin, el primero de China Chana, Al Lío. Desde Villamayor, pueblo, vais a escuchar algunas canciones en directo de este pedazo grupo que, bueno, que yo creo que tienen el récord de bolos en Aragón en este último año. Bueno, con Joacoma la Virgen, estaría por ahí, por ahí. En la sección de la Biblioteca Frida Kahlo os presentaremos el número 29 de la revista Opción, información para un consumo consciente y transformador. También habrá hoy sección zapatista, está por aquí Carlos Sonero de Caracol Zaragoza, esta red de personas por la autonomía zapatista, y entre otras informaciones escucharemos otro cuento. Como el mundo de la poesía es un poco impredecible, no sabemos si tendremos por aquí a Julio Donoso con algún poeta de los suyos. Y en la sección Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy Iker nos va a adentrar un poquito en el universo de The Stooges. Y terminaremos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Estimada audiencia, mientras escuchamos golpes de guitarras, de cajones, cabezazos, vamos a empezar a prepararnos. Antes os recordamos el número de teléfono 976-29-13-98 y también el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, el correo electrónico laenredadera@nodo50.org y la bitácora en la que solemos poner informaciones, y también podéis estar escuchando este programa, saludamoryrebeldia.blogspot.com. así que ya estamos, ya empezamos Al Lío. Cadena que sigue tan No son China Chana, son los de antes. La primera canción que hemos puesto, que la han elegido ellos, es la bicicleta, el corte número 9 del disco que hoy presentamos, Al Lío. Y lo que os decíamos, que estás escuchando la enredadera de Radio Topo, y hoy tenemos a Javi, Paul, Guille, Ana, Pilar, Nuria y Juanlu. No sé si me he dejado a alguien, me parece que no, que son las chicas y los chicos que han venido hoy de China Chana. Faltan Lara, Noé, Elena y Fletes, que no han podido venir, pero bueno. Damos la bienvenida a todo el grupo como colectivo. Buenas noches, China Chana, buena noche. Buenas noches. Bueno, nos habéis traído un disquico, China Chana, Al Lío. Contadnos qué tenemos, 12 canciones que además son fruto del concurso que ganasteis, ¿verdad? Del Pop y Rock, ¿no? En definitiva es el premio, ¿no? Que os dieron por haberlo ganado en la edición del 2008, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, contadnos cómo ha sido el proceso que nos encontramos en este disquico, que por cierto es súper guapo, ¿eh? La portada ya habla por sí sola. Es un artista. Sí. ¿Lo ha hecho alguien del grupo? Sí, bueno, principalmente con la ayuda de Javi y de Guille, pero ha sido Nuria principalmente también quien... Es que se dedica a eso. ¿Y qué es? Bueno, en la portada sale una especie de muñeco... Bueno, es un... artesanía, ¿no? O sea, es una cosa así... ¿Qué es esto? Una muñeca flamenca. Eso es obra del Javi. Pillamos unos tacos de madera y nos hicimos... Pegamos una tarde entera haciendo muñecos. Y nos lo pasamos muy bien. Bueno, y aquí sale, pues eso sí, una muñeca flamenca, como habéis dicho. Además, dentro del disco, en el libreto, también salís vosotros un poco caracterizados, ¿no? Sí. Hicimos un muñeco de cada uno y... para el disco. Para más. Bueno, pues además del formato, que no está de más, que se nota que lo habéis cuidado y que lo habéis hecho con mucho cariño, tenemos 12 canciones. Contadnos cuáles son, ¿no? Porque nosotros conocemos a los China Chana del directo, grupo que no paráis, que os metéis en todos los embolados, que prácticamente todos los fines de semana, en un radio de 100 kilómetros, tenemos encima un escenario o a pie de suelo en cualquier fiesta. Contadnos un poquito qué habéis recogido en este disco. Pues hemos recogido lo que teníamos, básicamente, los temas que teníamos, ¿no? Sí, bueno, era noche, por ejemplo, el premio eran 80 horas de estudio, parte del premio del Pop y Rock, y decidimos meternos en 12 canciones, que suponen muchas más horas que 80 horas, y hacer un disco en condiciones, no en condiciones, sino lo que nos apetecía hacer 12 temas. Y menos la versión, pues son todo canciones nuestras, lo que tenemos hasta ahora, tenemos alguna cosita más por ahí, que la iremos trabajando, pero lo que tenemos hasta ahora pues es lo que está en el disco. Chinachanas es un grupo que lleváis ya bastante tiempo, ¿no? Que ya nos contasteis aquí, pues que empezasteis en un grupo de percusión, sobre todo de chicas, ¿no? Que os conocíais de Villamayor, que luego fuisteis viendo pues que entraban nuevos instrumentos, ¿no? Bueno, contadnos vosotros la historia un poquito para recordarla. Pues comenzaron Nuria y Tara, que tocaban el cajón, y bueno, estaba Noelia también bailando con ellas, y bueno, nos fuimos animando Pilar, Elena y yo, y después ya pues fuimos buscando chavalines para el grupo. Guitarra, trompetas y así. Y las estábamos todos muy familiares, ¿eh? O sea, primos, novios y demás. O sea, es casi también fruto de la casualidad, porque es verdad, o sea, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, conocí a Pilar en Huesca, después pues los demás, pues es el novio de tal, la prima de no sé quién. Somos una familia. ¿Quién es el último? ¿Quién es el último que ha entrado en el grupo? La última persona que ha entrado en el grupo, ¿quién es? ¿Eres tú? ¿Qué tal? ¿Te han acogido bien o no? Ah, bueno, sí. ¿Qué? ¿Te han acogido bien? No te oigo. ¿Que si te han acogido bien? Ah, sí, me han acogido de maravilla. Que no sé qué es. No me quejo de nada. No me bueno, de nada. Y luego lo que comentabais, que también el Fletes lo consideráis ya parte de Chinachana también, ¿no? Sí. Contadnos quién es Fletes, para que no sepa quién es. ¿Quién es Fletes? Fletes es un monstruo de la percusión. Es que quien no conozca a Fletes en esta tierra va perdido. O sea, es un referente aquí en Aragón, un percusionista que ha tocado con gente muy conocida, muy buena, y bueno, y sigue tocando, claro, lo llaman para bolos, como va por libre, digamos, lo van llamando y demás, y es un fiera, y ahora pues se ha metido con nosotros y bueno, pues también entrará en lo que es la composición de los temas y todo. Bueno, como uno más. Eso es como uno más. Pero sí, las 12 canciones que habéis reflejado en el disco, al lío, son las que lleváis tocando ya bastante tiempo, ¿no? O sea, en verdad no es que sean canciones que habéis hecho es profeso para el disco, sino que habéis recogido un poco lo que vais desgranando en conciertos desde hace ya años, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pues hay un par de canciones que sí que la verdad que estábamos pensando en hacerlas o no para el disco, porque pues eso, íbamos muy justo, nos habíamos puesto ya la fecha, en abril empezamos a grabar y teníamos que grabar en abril, porque si no se va retrasando hasta el infinito. Y hay un par de temas que sí que nos la jugamos un poco, que son Al Lío y Para el que la quiere, que no los habíamos tocado apenas y que decidimos pues montarlos, prácticamente los sacamos en el estudio, o sea, en la pecera de quien sea, qué hago aquí, no sé qué. Pero bueno, al final ha salido, estamos muy contentos con esos dos temas, igual que con todos los demás. Lo habéis grabado en Sin Compasiones, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos habéis pegado al final? ¿Cuántas semanas? Ha sido horroroso. Sí, horroroso. Ay. Empezamos con 15 días y luego ya íbamos yendo pues con los huecos que había libres y demás. Hasta las tantas de la madrugada allí. Se ha puteado un poco, sí. ¿Quién estaba ahí? ¿El Coco de Sin Compasiones ha estado? ¿Coco o quién? Bueno, da igual, los técnicos, que los que ocurren allí, ¿no? Que tampoco hace falta decir los nombres. Que a lo largo del programa vamos a escuchar del disco algunas de las canciones, pero pues los Chinachana, ya sabéis cómo son, pues Al Lío es Al Lío, y Al Lío es que van con las guitarras y van con ganas de cantar y con el cajón y demás. Así que si estáis preparados, yo os invito a que metáis la primera canción. ¿Cuál es la que habéis elegido? Para todo esto, ¿nos contáis algo de la canción o entramos directamente a cantarla? ¿Nos queréis contar algo de la canción o entramos directamente al tema? Nuria os cuenta algo, que es la que la escribió. Estaba aquí preparando con el cajón. Perdón. Para todo esto, pues bueno, fue de las primeras también. O sea, y bueno, pues habla de la inmigración, ya sabemos todos el tema, ¿no? El racismo, la explotación. Y bueno, en esos momentos está mucho en auge, y ahora desgraciadamente, y no entiendo el porqué, con todo esto de la crisis por ahí, no sé cómo puede salir ese tema ahora, que todos sabemos cuál es la causa. Y eso, así que a la conténtico de cantar otra vez. Venga, pues en riguroso directo aquí en Radio Topo, cualquier problema técnico del Menda, Lerenda, totalmente mío, pero bueno, haremos lo que podamos con tres micrófonos, y a lo que vamos, Chinachana, para todo esto. Y aquí seguimos en la enredadera impresionante. Los chinachanas han subido más o menos 8 grados la temperatura aquí en Radio Topo. Pues eso, acabáis de escuchar la canción Para Todo Esto, que es el corte número 5 de este disco que estamos presentando, Al Lío Chinachana. Antes yo hacía un poco de broma que sois uno de los grupos aragoneses que más tocáis en directo, pero es que realmente lleváis la cuenta de la cantidad de duelos que habéis hecho este último año. Pues 63. Teniendo en cuenta que sois un montón de gente y que ninguno os dedicáis solamente a esto, ¿cómo lo conseguís? Pues ahora se debe sacrificarnos, todos sacrificamos horas de todo, o sea, prácticamente, aparte de, al margen del trabajo de entre semana y el grupo, o sea, no tenemos vida prácticamente. Sí, no, es verdad, o sea, porque ensayamos sábados, ensayamos domingos, ensayamos algún día entre semana, claro, pues durante la semana pues la gente trabaja, la gente hace sus cosas, hay gente que estudia también. Pero bueno, lo hacemos y yo qué sé, nos sacrificamos porque nos gusta y porque lo hacemos muy a gusto, hombre, si no, no lo haríamos, eso está claro. Y encima los domingos por la noche aceptáis las invitaciones que os hacen desde Radio Topo. Una cosa que se destaca mucho, Chinachana, es que sois un grupo de amigos, ¿no? O sea, realmente se nota que hay muy buena energía la que tenéis entre vosotros, incluso tenéis un nutrido ejército de fans, ¿no? O sea, tenéis un grupo muy grande de gente, ¿no? ¿O no? ¿Están empezando a fallar? Solo con los de Villamayor ya, solo con los del pueblo de Villamayor ya tenemos unos 500 o 600 por ahí. Bueno, por ejemplo, sí. Pero sí, hay gente que te vas quedando con su cara, o sea, que va viendo los conciertos, o sea, ya los vas viendo más o menos, la gente que va siguiéndonos un poquito, pues, cuando tocamos por aquí cerca y demás. Y sí, que ves cara conocida. Sí, claro. Sí, muy bien. Os mandan correos de... Sí. O sea, tenéis verdaderos seguidores, ¿no? Luego, aparte, que es destacable lo que decimos siempre, que es un grupo en el que estáis mogollón de chicas, que es algo que se agradece también, ¿no? O saber que estáis chicos y chicas por igual y que de hecho el cogollo, ¿no?, del grupo pues nació de un par de mujeres, como habéis dicho antes. Se nota. Cualquiera que se mete en el MySpace verá ahí la relación de conciertos que tiene Chinachana en las próximas semanas, y es brutal la cantidad de sitios, aún dentro de Aragón, en los que vais a tocar, ¿no? Contadnos un poquito qué bolos tenéis, porque incluso tenéis bolos ya un poquito ya serios, ¿no? Que actuáis con bandas ya serias. Según nuestro MySpace ahora mismo tenemos unos 150.000. Está arreglado. Sí, que está arreglado. Está arreglado. Multiplicar los conciertos. 240. La pregunta era qué bolos tenemos hasta ahora y cuáles tenemos a partir de ahora. De verano. Pues los siguientes. Sí, hemos tenido los anteriores y tenemos los siguientes. Sí. Y en el presente estás ahora aquí. Y estás hoy ahora en el presente aquí, en la radio. Ahí, ahora estamos para situarse, sí, una vez que Guille se ha situado. Tenemos, ¿cuál es el próximo? El 26 en Piedaruelas. El 26 en Piedaruelas. No, es el... Y el año otro antes. El 21 en Zaragoza y Versalles. Ah, sí, el domingo que viene en Zaragoza y Versalles. En la Plaza del Pilar. En la Plaza del Pilar y gratis. Bueno, y el disco que habéis traído, Al Lío, ya lo habéis empezado a mover, ¿verdad? ¿Cuántas copias habéis editado? Mil copias. Las que entraban con el premio. Las mil de... ¿Y por dónde lo habéis movido? Si hay gente que lo quiere adquirir y por ahí, contaros un poquito... Hemos dejado en... ¿Bares? En bares. No, por la madre, hemos dejado un montón. Pues, la distribución... Bacatur, Albada, sí. En tanto... Cracula, Dialacea, Posturas, Cánimo, me saltan por aquí. Y no sé, más adelante dejaremos en más sitios, pero por ahora está ahí, para que la gente lo pueda. Y si no, pues que nos lo pidan en MySpace. El proceso de distribución fue duro, ¿no? Según me contabas, ¿no? El repartir de los bares y tal. Bueno. Que fue complicado, ¿no? Entrar no, a la ¿Os parece que pongamos otro tema del disco para que escuchemos un poco el sonido del directo, ¿no? Aquí en Radio Topo, como buenamente podemos. Y evidentemente lo que estéis contentas con el sonido que ha salido en el disco. Sí. Y como... sí. ¿Qué canción ponemos? No sé. Hay un, antes habéis comentado que son todo temas propios menos la versión. Si queréis ponemos la versión, que esa creo que no le vais a, no tenéis previsto cantarla. Es el Canto a la Libertad, sí. Un himno por todos conocido por estas tierras, con José Antonio Laborda, que de alguna manera también ha colaborado en el disco, ¿no? Sí. Contarnos cómo ha sido ese, esa colaboración. Bueno, que te cuenten quiénes estuvieron con él. Pues fue un, bueno, fue un puntazo, debo decir eso. Porque damos, sí, pues que intentamos ya con tiempo, queríamos hablar con él, contactar con él, a través de Fletes, que también estaba con él de percusión. Pues al final dimos con su teléfono, fuimos a buscarlo a su casa, lo trajimos para el estudio y fue un tío encantador y se lo portó muy bien. Y no sé, lo que le dejamos un programa de periódico, no sé, muy bien, una experiencia muy buena. Es que es una canción que pedía que le estuviera de alguna forma en esa canción. No, ya no cantando, porque la canción no es, es una versión, es una rumba, no tiene nada que ver con la, bueno, tiene, tiene algo que ver con la original, pero en parte no. Pero sí que estaba chulo que él, pues lo que hace, que es lo que cuenta al principio de la canción. A la pinchas y lo escuchamos. Bueno, hay que decir también que el abuelo se ha enrollado en tema de derechos de autor y demás, ¿no? Que también es un tema que también sabemos que a los Chinachana os, os preocupa, ¿no? El ver un poco qué mercadería se hace con vuestras canciones, que en este caso el abuelo no ha puesto ningún impedimento para, no, para cederos no, los derechos, ¿no? Venga, pues os dejamos con esta canción. Es el Canto a la Libertad, que por cierto va dedicado a José Antonio Labordeta y, según dicen, a nuestro pueblo Villamayor de Gállego. Os dejamos. En la Navidad del año 74 estaba en un pueblecito del Pirineo, en Villanueva, y justo cuando me iba a dormir me vino esta estrofa a la cabeza. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Al final hemos visto una tierra que pone libertad y China Chana canta con la alegría de haber recuperado esa tierra. Mano aquí, mi mano, era tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo, de miedo, miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para ti levantar, para que yo que cayera. Quitando libertad, habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Para la campana, desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar una sabiduría alta. Si cuentan para el pan, campan que los hilos nunca fue repartido entre todos aquellos que quieren lo posible. Será posible esta hermosa mañana, ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla. Para que pueda ser, sea como un viento, que arranque los matojos, viendo la verdad, limpia la camina. Habrá un día en que todos seguimos con las buenas gentes de China Chana. Estás escuchando La Enredadera, celebrando nuestro noveno aniversario aquí en Radio Topo, en el 101.8 del FM. Y estamos presentando hoy en directo al Lío, este pedazo disco, el primero de China Chana, que cuenta con un buen número de colaboradores. Contadnos qué músicos, qué personas han estado también en este disco. Antes comentábamos el abuelo, la bordeta, que ha metido la intro. Además, joder, que os menciona, que está bonito. ¿Y qué otra gente está aquí en el disco? En el Canto de la Libertad también ha colaborado Pepín Banzo, el cantante de Comando Cucaracha. ¿Y qué más colaboradores, Palu? Pues también alicatamos a Fran López. Fran López, sí. Que es el trombonista de Comando Cucaracha, bueno, de la Dixie Rudel del Percebi y demás. Y bueno, hay más gente por ahí. Sí, también. Por tu parte. Puncho al saxo en Corazón de Miel también. Y Miguel Ángel García al violín, en la canción de Me Voy Cantando. Y Inés Gargallo en El Despierta, con el acordeón. Nadie más, ¿no? El flete, ¿no? Bueno, pero el flete ya es del grupo. Como ya es uno, ya, pues mira. Eso es. Y también en los agradecimientos vemos, bueno, que agradecéis a un montón de personas. Agradeceros. Que agradezcáis a Caracol Zaragoza y a Radio Topo, desde luego es un detalle muy bonito. Y también algunas bandas, ¿no? A Los Niños del Maíz, Dada, De Calles, Andrés a Le Chien Giraffe, Duende y todos los grupos con los que habéis compartido escenario, en especial a La Buena Chen de Comando Cucaracha. Contadnos un poquito cuál es vuestra relación con otras bandas, si alguno de vosotros estáis en otros grupos, pues gente con la que compartís especialmente escenario, os gustaría, no sé. Bueno, yo estoy con un grupo de fuera, que son Los Niños del Maíz. Y bueno, yo no hago nada más. Me gustan a los niños y a mí ya no me queda tiempo para hacer nada más. A Comando Cucaracha los conocimos fortuitamente en un programa de Aragón Televisión que nos hicieron para ver si conocíamos nosotros un tema suyo y ellos uno nuestro. Y bueno, a partir de ahí pues estuvimos coincidiendo en algún bolo y ya pues... Mira, aquí tenemos a Carlicos y todo, ¿eh, Carlos? Nos emborrachamos juntos y... Claro, además, esa sección de click está en internet, o sea, cualquiera que ponga China Chana, Comando Cucaracha en el YouTube, lo veréis que es gracioso, ¿no? Sí, estuvo gracioso. Era una sección que dentro de ese programa censurado por Aragón Televisión, pues tenían puntos buenos como ese, ¿no? Salían dos grupos y... ¿Qué te parece esto? Hostia, pues son majas, ¿eh? Hombre, un poco alicates, pero parecen majos, ese rollo, ¿no? Un poco. Y luego también mencionáis De Calles, ¿no? Que estáis alguno en ese grupo. Sí, y yo estamos en De Calles también, grupo de rock and roll. ¿Y qué más por ahí? ¿Qué más grupos aparecen? Con los que coincidimos en Burdeos, sí. Cuando fuimos a tocar a Francia. Los que has nombrado, Duende y Andrés, yo no lo pronuncio tan bien como los tú. Los perros, sí. Es verdad, esto es el intercambio este que se hizo con Aragón Musical, que tocasteis en Burdeos, ¿no? En Burdeos, ¿qué tal sí, estuvo eso? Teatro muy chulo, bien. Estuvo muy bien. Muy bien. La gente de Burdeos es un público muy diferente, ¿eh? O sea, es que es llegar ahí, todo el mundo calladico, todo el mundo escuchando, súper atento, o sea, no se oye ni una mosca, pasándoselo bien, bailando y tal, pero o sea, muy un público muy educado. No quiero decir que aquí la gente no sea educada, no podía fumar en pero en la sala tampoco, es algo muy diferente. Sí, muy agradecido, un público muy agradecido. Sí, ahora allí nos lo pasamos genial, ¿eh? Nos fuimos los 4 días, pues coincidió con Semana Santa. Y la verdad es que nos reímos mucho. Fuimos en una furgoneta toda llena de cacharros que no cabíamos allí de ninguna manera. Una sandía rodando por el suelo. Una de humo dentro que no se podía estar. Y no nos pararon en la frontera. Menos mal. La primera vez que salíais, ¿o qué? De territorio hispano. Sí. Sí, la primera vez que salimos de Aragón nos vamos a Francia. Sí, es verdad, no habíamos salido de Aragón. ¿No habéis tocado fuera de Aragón? ¿Más que en Burdeos o qué? Bueno, vamos a ir a Soria con los gandules. Eso es. Pero aún no hemos salido de todavía aquí. No, todavía no. De aquí a Francia, claro. Qué buena. A Olvera, creo, ¿no? Olvera. Oye, ¿os apetece tocar otra o qué? Claro. Venga, ¿cuál vais a meter? ¿Cantas tú, Javi, ahora? ¿O no? Lo que queráis. Venga, sí, vamos a estar al lío. Javi. Dime. ¿La quieres presentar? Pues, venga. Sí, vaya, yo esta canción la hice pensando sobre todo en el rollico que tiene China Chana. Yo conozco a China Chana desde hace 2 años y medio, desde que estoy en la banda. Y ya no es solo lo que nos ha pasado, sino la gente que he conocido. y eso es muy importante para mí. Y eso no es para que no sea natural o lo que sea, pero la gente se queda para siempre. Entonces, como uno pasó buscando su sendero, no pincele con ganas de pintar. Colores que llenan el silencio, dejando atrás el miedo, dejándose llevar. Con colores que llenan el silencio, dejando atrás el miedo, dejándose llevar. Y aprendiendo a ser el titiritero, de plaza en plaza, que entre quien quiera las puertas abiertas. De par en par, lo que se queda atrás se hace pequeño, círculo y no vemos la gana de cantar. Lo que se queda atrás se hace pequeño, círculo y no vemos. Continuamos con China Chana, esto es Radio Topo, las 10 menos cuarto en riguroso directo en el 101.8 de la FM China Chana. Ya veis qué bien suenan en directo, esperemos que os estén llegando bien a través de los transistores, a través de las computadoras. Y bueno, vamos a seguir charlando un ratico con ellos, a pesar de que lo que más nos apetece desde luego es escuchar canciones. Si vierais lo que nosotros vemos, pues aún nos gustaría más, ¿no? El buen... mientras el pobre está haciendo el punteo, le dicen cosas a la oreja. Esas miradas, esos momentos... Bueno, antes decíamos que Al Lío ha sido el obligado fruto del premio de un concurso del Pop y Rock del 2008, pero además China Chana, pues habéis estado, y me imagino que, no lo sé, estaréis en otros concursos. Contarnos cuál ha sido vuestra relación con estos saraos. Hombre, pues nosotros estamos muy contentos, en realidad, porque, pues por un lado, es una oportunidad de tocar en una buena sala, tanto en las semifinales como en la final, claro, que eran multiusos, y... y bueno, pues es mucha promoción, digamos, ¿no? La gente se entera, pues, ya para empezar, todos los grupos que se presentan, ¿no? Pues les gusta escuchar las propuestas que hay, ¿no? Y opinar, y hay un poco de barro, pues, tal y cual. Y siempre es muy divertido. Y, Y bueno, y por otro lado, pues eso, el hecho de haber ganado el Pop y Rock, pues un apoyo muy bueno para lanzarnos a grabar un disco, ¿no? Que tampoco es el disco entero, pero vamos, es una base, es algo que te hace ya planteártelo seriamente, ¿no? De grabar el disco. Y el Muévete, pues, muy contentos también de haber participado ahí, la promoción que tiene con la relación con el Heraldo, sobre todo, y tal y cual. Y eso, el premio que está muy bien. 3.000 euros para material musical, está muy bien. Un poco rancio. Agua en los camerinos, bueno, mi agua. Sí, que es verdad. Hay que decirlo también. Vamos a ver a multitos, fiestos. Y que quedamos los terceros, también hay que decirlo. Quedamos los terceros. Hay que decir, lo voy a decir yo. Hubo tres grupos que llegaron a la final después de un proceso más o menos democrático, dicen, ¿no? Que es una serie de conciertos en el Centro Cívico Universidad, bueno, ¿verdad? Sí. Claro, o sea, por un lado los concursos pues tienen las partes buenas y las partes pues no tan buenas, ¿no? Que en la que entra ya la subjetividad y todo eso, que es lo mismo que nos ha hecho ganar por el Pop y Rock, que quedar terceros, que bueno, que pasaría lo que fuese en cualquier caso, ¿no? Que no todo son cosas buenas ni cosas malas, pero yo lo veo como algo muy positivo. Está claro, ¿no? Y lo tocaré en la multiusos, además que preparasteis el escenario, lo decorasteis, que no se transmitió, ¿no? Y sí que es verdad que tenéis el arrope del público, y lo único pues la decepción, ¿no? De que todo el mundo esperábamos que claro. Ibais a ganar, y las cosas son así. O sea, hay tres grupos, está el Factor Humano, Estige, estáis vosotros. El Factor Humano tenía un montón de bajas y no sonó como puede sonar ese pedazo de grupo. Estige, pues hacer una propuesta que en directo es una mierda pincha en un palo, en opinión del que habla. Y Chinachana, os llenasteis el escenario y os quedasteis tercero. Pues bueno, ya hablaré con los del mundo sonoro a ver a quién votaron, porque... En fin, me parece... Todo entre amigos, que aquí sin acritud. Vamos a poner otra canción del disco. ¿Os parece que ponga el corte número uno, el que lo abre, el de la quinta de la mañana? Venga, pues lo escuchamos y aún caerá alguna cancioncica más en directo con Chinachana. Esto es la quinta de la mañana. Vale. Adiós. Thank you. Continuamos en Radio Topo, estás escuchando La Enredadera, celebrando nuestro noveno aniversario aquí en estas ondas, y estamos hoy celebrándolo con China Chana, que estamos escuchando canciones de Al Lío, un disco que salió la semana pasada, creo, ¿no? Hace un par de semanas. Y bueno, una pregunta, yo que sé, que como tiene un montón de patrocinadores en la contraportada, que sale Bosco, Cadena Ser, El Periódico Aragón, Sin Compasiones, Aragón Televisión y Ayuntamiento de Zaragoza Juventud, ¿esto qué pasa? ¿Que os ha soltado pasta o qué? Gloria. Pues está claro, esto venía con el concurso y no queda otro remedio de a ponerlo, pero también hay que aceptar y vale. Reconocer, o sea, no se puede esconder porque es lo que hay. Han puesto perros para el concurso. Claro, y colaboran con él, o sea, claro. Es algo normal. Paramos, no sois el último grupo, la última banda del grupo Prisa, ni vais a hacer campaña. No. Hay algunos que nos gustaría. Eso está ahí porque tiene que estar, es impecable. Sí, que nos han llegado varios fax de gente que preguntaba eso y tal, y vale, pues negamos el tema. Rumba en Aragón. Antes comentábamos que no hay muchos grupos. Mira, pues ahora este China Chana, La Locura de Mabús, ¿verdad? Que habéis compartido escenario en alguna ocasión y tal. No es el género que más prodiga en estas tierras, ¿no? En estas tierras de rap, punk, hardcore, jota... Pero que no, y folk. Y folk. Que no se haga no significa que no guste, o sea, porque la rumba pues, es algo universal, ¿no? O sea, da igual que estemos en Aragón como si estamos en Le France. La rumba es algo universal, o sea, sí que no hay grupos por aquí. Hombre, muchos grupos aquí en Zaragoza hay un poco de todo, pero hay estilos de los que hay muy poco, ¿no? Pues están los Quién Son, por ejemplo, ¿no? Que hacen música así, una rumba más cubana y por ahí, ¿no? Los Sueño Flamenco, que son un grupo de aquí del barrio La Magdalena también, que lo hacen muy bien, hacen salsa, está Tuco Requena, también por ahí. Y bueno, vaya, más grupos que hay. Lo que pasa que poca cosa. En Cataluña, como dices tú, sí que es más común, ¿no? Bueno, no, con la pegatina no hemos tocado, ¿verdad? No, pero otra cosa. Gustar a quien gusta y a la vista está. O sea, gusta, no sé, es que es un ritmo muy. No sé, mayores, pequeños, de. Yo qué sé. Maquineros, raperos. A todo Dios la rumba le mueve, siempre, ¿no? Yo creo. Y luego. ¿Y no te mueve la rumba? Sí, sí, me estaba moviendo todo el rato aquí en la silla. Que he dicho muy rápidamente lo de rumba, pero en ningún caso quiero encasillar lo que hacéis, o sea, porque habéis escuchado las canciones y la última, por ejemplo, había muchos toques swing, ¿no? Así, y luego, pues, claro, las influencias de dos rockeros que tenéis aquí, pues también se notan, ¿no? O sea, que contaros un poquito qué influencias tenéis y compartir los mismos gustos, no sé. En realidad, de todo. Cada uno sus gustos y yo qué sé, pues en realidad, no sé. O sea, mientras, yo creo que todo lo que escuchas te influye. O sea, eso va a empezar y claro, pues si escuchas una tal música, pues a la hora de tocar, ¿no? También te sale eso, pues igual lo siempre, ¿no? Los Ojos de Brujo, Los Delincuentes y tal, que yo qué sé, que un bolero, que un... Sociedad alcohólica, que extremo duro, que yo qué sé, cualquier... La rumba y el flamenco lo que nos une... A la hora de juntarnos y tocar es a donde tiramos, ¿no? Pero luego lo que pasa en medio, pues, hay de todo un poco. Claro, a Elena, por ejemplo, le gusta mucho la copla. Es verdad, es muy coplera. A mí me gusta el guitarreo un poco durillo, pues bueno, 10 personas, 10 gustos diferentes, y eso se nota a la hora de montar los temas, se nota, claro. Bueno, y China Chana, ¿qué os planteáis? ¿Habéis hablado? Porque claro, sois un grupo, o sea, realmente vamos a poneros en valor que os conoce mucha gente ya en muy poco tiempo. Es el primer disco que habéis grabado y realmente habéis hecho un montón de bolos y demás. ¿Os habéis planteado? Porque imagino que os habrán llegado un montón de propuestas. Pues antes comentábamos a micrófono cerrado que ya vais a tocar, por ejemplo, con Macaco, que es un bolo ya, un señor bolo, ¿no? Pero vamos, que también os habéis ido a Toulouse, a Burdeos, perdón, a tocar con grupos bien buenos. Tampoco rechazáis tocar para la Biblioteca Friacalo en El Arrebato. O sea que realmente os habéis hablado un poco por dónde queréis ir o no. Lo que va saliendo, ¿no? Sí. Tocar. Disfrutar. Es que somos así, sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha. Bueno. No, yo creo que no nos planteamos nada, simplemente tocar, que se hagan conciertos, que se hagan más conciertos, hacer cada vez mejor las canciones y hacer canciones mejores cuando vayan saliendo. Pero yo creo que de temas de contratos y ese tipo de movidas no nos hemos planteado nada, simplemente disfrutar de lo que hacemos y que salgan más cosas. Y la cosa va surgiendo poco a poco. Y por libre. Eso. Bolos. Bolos. Bolicos y monedas. Lo chulo está en tocar, está en tocar. Nos lo pasamos de puta madre. Y la gente, si vemos que lo pasa bien, pues mejor. Bueno, hay que decir aquí, ya que estamos en Radio Topo, que les entramos para la Semana Cultural, para el concierto que montamos todos los años, y justo no se pudo, pues porque ya tenéis un vuelo apalabrado esa noche en el gancho, pero vamos, que desde aquí, vamos, todo nuestro agradecimiento por la buena voluntad que siempre tenéis como grupo, pues eso, no solamente para cosas remuneradas o más de postín con mejores medios, sino que las cosas más underground o más humildes, pues también... que también estáis ahí, vamos. Que de lo que se trata es de vivir. Que nos vamos a despedir con esa, ¿no? ¿Cómo la ha introducido? Sí. Son nueve años. Que por cierto, antes no habéis citado a los Pasión Flamenca, que son un grupo de chavales de 16 años de la Madalena que también estuvieron aquí tocando. Y también hay nuevas jornadas, vamos, generaciones de gitanos que siguen ahí con el flamenco. Unos monstruos. Vivimos, eso no existir. Si no existir y crear, saber gozar y sufrir, no dormir sin soñar. Un día sí y otro también, así lo peor. Yeah. aplauso también para Carlos, que estaba la trompeta vocal ahí. Bueno, pues por nuestra parte, agradeceros a las personas de China Chana que habéis venido hoy aquí a la Enredadera. Recordaos que tenéis un disco al lío, que lo tenéis por ahí en los bares y en las tiendas, y que con los conciertos pues también lo tenéis papiado. ¿Cuánto vale, por cierto? 10 euros. Vale, 10 euros, que está tirado y merece la pena. Y a Javi, a Paul, a Guille, a Ana, Pilar, Nuria y Juanlu, que habéis estado hoy aquí, pues muchísimas gracias. Y recordar también a Laura, Noé, a Elena y a Fletes, que hoy no han podido venir. Todo China Chana y nada, que al lío. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a presentar el disco aquí. Pues hasta la próxima, y os vamos a dejar con un corte del CD, la 10, ¿no? Hemos dicho la de Despierta. Venga, pues con esa seguiremos el programa aquí en La Enredadera, en Radio Topo. Muchas gracias, China Chana. Que llevo dentro de vivir en un mundo que yo no comprendo. Mira, lo siente, lo despierta. Mucho es más bien demasiada riqueza. No nadie, los dueños de nada, los hijos de nadie. y como cada semana, aquí en La Enredadera, un espacio zapatista por la autonomía zapatista. Los zapatistas no están solos, de la mano de Caracol Zaragoza, red de personas por la autonomía zapatista. Y está con nosotros hoy Carlos. Buena noche. Buena noche, buena noche. Que ha estado aquí gozándolo con la China Chana. Efectivamente. Pasamos ahora de fusión y de mestizaje a cumbias, rancheras, corriditos y zapatismo. Bueno, ¿qué nos querías contar hoy, Carlos? Has traído unos cuantos temas variados y además algún cuento. Sí, teníamos un poco abandonada la sección de los cuentos y en medio de todas estas malas noticias que suelen llegar desde allá, el ponerle un poco de poesía o de o de hermosura o de literatura pues siempre está bien. Entonces, si os parece, vamos a empezar por el cuento, que para recordar, como hace días que no se pone, es del el proyecto que han hecho la gente de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, de Argentina, que es un libro que conseguimos en el Festival de la Misma Rabia, y que se llama Los Otros Cuentos, que son 12, creo recordar, de sí, 12 textos de su comandante Marcos, leídos y musicados algunos por gente muy participativa de la cultura argentina, sobre todo. También participa, por ejemplo, Galeano. Y bueno, hoy vamos a poner uno muy bonito que se llama La historia del león y el espejo, leído por Julieta Díaz, que es una actriz argentina y que tiene su miga. La historia del león y el espejo. El león primero descuartiza a su víctima. Después bebe la sangre comiendo el corazón y deja los restos para los zopilotes. Nada hay que pueda contra la fuerza del león. No hay animal que se le enfrente ni hombre que no le huya. Al león solo lo puede derrotar una fuerza igualmente brutal, sanguinaria y poderosa. Solo el propio león podía derrotar al león. Cuando entendimos que solo el león podía derrotar al león, empezamos a pensar en cómo hacer para que el león se enfrentara consigo mismo. Los viejos más viejos de la comunidad dijeron que había que conocer al león y nombraron a un joven para que lo conociera. Subieron al joven a lo alto de una ceiba y al pie de esta dejaron una ternera amarrada. Se fueron. El joven debía observar lo que el león hacía con la ternera, esperar a que se fuera y regresar a la comunidad a contar lo que había visto. Así se hizo. El león llegó y mató y descuartizó a la ternera. Después se bebió su sangre comiendo el corazón y se fue cuando ya los zopilotes rondaban esperando su turno. El joven fue a la comunidad y contó lo que vio. Los viejos más viejos pensaron un rato y dijeron: que la muerte que da el matador sea su muerte. Y le entregaron al joven un espejo, unos clavos para herraje y una ternera. Mañana es la noche de la justicia, dijeron los viejos, y se regresaron a sus pensamientos. El joven no entendió. Se fue a su champa y allí estuvo un buen rato mirando el juego. Allí estaba y llegó su padre de él y le preguntó qué le pasaba. El joven le contó todo. Su padre del joven quedó en silencio junto a él y después de un rato habló. El joven sonreía mientras escuchaba a su padre. Al otro día, cuando la tarde ya se doraba y el gris de la noche se dejaba caer sobre las copas de los árboles, el joven salió de la comunidad y se fue al pie de la ceiba llevando a la ternera. Cuando llegó al pie del árbol madre, mató a la ternera y le sacó el corazón. Después rompió el espejo en muchos pedacitos y los pegó en el corazón con la misma sangre. Después abrió el corazón y le metió los clavos de herraje. Devolvió el corazón al pecho de la ternera y con estacas hizo un armazón para mantenerla en pie como si estuviera viva. Subió el joven a lo alto de la ceiba y allí esperó. Arriba, mientras la noche se dejaba caer de los árboles al suelo, recordó las palabras de su padre: la misma muerte con la que el matador lo morirá. Ya la noche era toda en el tiempo de abajo cuando llegó el león. Se acercó el animal y, de un salto, atacó a la ternera y la descuartizó. Cuando lamió el corazón, el león desconfió de que la sangre estuviera seca, pero los espejos rotos le lastimaron la lengua al león y la hicieron sangrar. Así que el león pensó que la sangre de su boca era la del corazón de la ternera y, excitado, mordió el corazón entero. Los clavos del herraje lo hicieron sangrar más, pero el león siguió pensando que la sangre que tenía en la boca era la de la ternera. Masticando y masticando, el león más y más hería a sí mismo y más sangraba y más masticaba. Así estuvo el león hasta que murió desangrado. El joven regresó con las garras del león como collar y lo mostró a los viejos más viejos de la comunidad. Ellos se sonrieron y le dijeron: no son las garras las que debe guardar como trofeo de la victoria, sino el espejo. Pues nada, después de esta preciosidad de cuento que esperamos que os haya gustado, por contar muy brevemente un poco, Caracol Zaragoza sabéis que nunca para, Caracol Zaragoza seguimos ahí en la batalla, y bueno, recordar simplemente alguna cosa, como que el próximo domingo 28, supongo que dará tiempo otra vez de recordarlo en próximos programas, pero ya lo vamos diciendo, el próximo domingo 28, en el marco de las fiestas de la Magdalena, el Caracol Zaragoza junto con la Biblioteca Frida Kahlo, prepararemos una suculenta comida revolucionaria mexicana en el Parque Bruil, y bien picantona y bien sabrosa, y esperamos que estéis todos invitados y invitadas, porque supongo que habrá fiesta, y eso en cuanto a lo gastronómico. Y luego, ya por contar alguna noticia de allá de Chiapas, contar que no hay mucha novedad en cuanto a lo que os contamos hace poco de los adherentes a la otra campaña que siguen detenidos. El gobierno de Sabines y de Calderón sigue teniéndolos en la cárcel. Y contaros, eso sí, que en el marco de toda esta enorme represión que está habiendo contra las comunidades zapatistas, que llevamos bastante tiempo anunciando, va a haber un encuentro, hay un encuentro el último fin de semana de junio, los días 28 y 29, creo recordar, en el Caracol de Morelia. Los zapatistas otra vez han querido prestar su espacio humildemente para que sean ser los anfitriones de esto. Un encuentro que se ha titulado Encuentro contra la represión y contra la impunidad, para que de una vez por todas, si hay represión, no haya impunidad y que deje de haber represión. En verdad, es el 20 y el 21. 20 y 21, que viene, sí, exactamente. 20 y bueno, pues se trata de, como decía Carlos, por eso, de la Red Nacional contra la Represión y por la solidaridad, pues celebrar un encuentro allí en el Caracol de Morelia, un encuentro continental americano contra la impunidad. Y bueno, pues ya han anunciado en las diferentes webs zapatistas y en una web propia que se llama contralaimpunidad.org, pues la participación de gente de Paraguay, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, México, Perú, Martinica, República Dominicana, Haití y Estados Unidos, entre otros. Aparte, gente pues del País Vasco, de Italia, de otras naciones del Estado español, en fin. Y sí, decir que esto surge de colectivos adherentes a la otra campaña, que con esa máxima de si nos tocan o no nos tocan a todos, pues están respondiendo, ¿no? También decir, por cierto, que sigue habiendo actividades allá, que hay una caravana nacional este año, caravana nacional formada por un montón de colectivos de México, que va a recorrer otra vez las comunidades zapatistas durante todo este verano para darles un poquito de calor. Y bueno, y esto nos lleva a recordar otra vez más lo que ya hemos dicho muchas veces, que es la enorme importancia que tiene que gentes de acá vayamos a verlos allá. Y bueno, y seguimos animando y seguimos ofreciendo al Caracol como una plataforma, si es necesario para eso, para cualquier persona, que seguro que hay alguien que nos esté escuchando que le pueda apetecer, cualquier persona de Zaragoza o que conozcáis que pueda estar interesada en viajar para allá, no hace falta más que tener 15 días o lo que el tiempo que queráis, pues bueno, nosotros estamos a vuestra disposición para daros información y para echaros un cable, y es un viaje que merece mucho la pena. Bueno, y recordaros que después de la comida, dentro de la Semana Cultural de la Magdalena, cuyos carteles ya habréis visto por la ciudad y has hecho una pegada bastante maja, y va a haber un buzoneo con un montón de actividades, celebrará también Caracol Zaragoza su última asamblea, de fin de curso, podríamos decir, pues como hay bastante gente del colectivo que se va de viaje a Chiapas y a otros lugares, haremos una valoración de lo que han sido estos 10 meses de andar juntos en torno a la solidaridad política con el zapatismo. Comentar que el pasado viernes tuvimos un taller acerca de autonomía para replantearnos y aprender mutuamente pues de las luchas locales que conocemos, en las que nos gustaríamos, en la que nos gustaría participar como Caracol. Y bueno, pues el 28 de junio estáis invitadas, si queréis, a las 5:30 en el espacio colectivo, si creéis que tenéis que aportarnos en el tema de la autonomía zapatista y la autonomía política aquí en estas tierras también, pues bueno, pues es una cita abierta en el espacio colectivo. En la calle Cantini Gamboa 26 haremos una valoración de lo que hemos hecho en estos meses y plantearemos seguramente pues algunas líneas de trabajo para después del verano, ¿no? Para empezar con fuerza, que cada día viene más gente, y la verdad es que desde aquí pues transmitiros la, la alegría, ¿no? Que nos supone, claro, sobre todo a Carlos y a mí, ¿no? Que lanzamos un poco esta onda, pues el resultado que ha tenido, ¿no? Sí, no, la verdad es que lo, después de solamente 10 meses, que es muy poquito tiempo, haber armado lo que hemos armado entre todos y entre todas, la verdad es que estamos contentos, y pero estamos completamente convencidos de que esto tiene que crecer todavía muchísimo más, porque nos lo están demostrando todos los actos que hacemos, que viene muchísima gente interesada, gente que igual pues va muy liada y tal, pero que bueno, que cualquier persona, su granito de arena es bienvenido, es necesario además, y bueno, que estéis invitados, invitadas a esa valoración. Y repito, mucho mejor con la tripa llena, o sea que si venís a comer a las 2 de la tarde al Parque Will, pues a las 3, pues no, para que no se vayan a poner la mesa. Pues allí nos vemos todos y todas. Eso es, y en lo cotidiano, pues bueno, como todos los viernes la gente de la biblioteca hacemos permanencia en el espacio colectivo, allí en Cantini Gamboa 26, de 6 a 8 de la tarde, podéis aprovechar ese horario o cualquier otra tarde que el local está abierto para visitar el Rinconcico Zapatista, donde tenéis pues un buen número cada día más de fanzines, revistas, libros y material que tiene que ver con el zapatismo, ¿no? Tanto divulgativo, para consultar, para adquirir, en fin, ahí, ahí lo tenéis. Y luego, bueno, recordar también nuestra bitácora, Caracol Zaragoza, sindominio.net/caracolzaragoza, y nuestro correo electrónico caracolzaragoza@sindominio.net. Pues nada más, Carlos, que... Pues nada, que muchas gracias, que aquí hace muchísimo calor y os abandono y me subo a la vía a tomarme un refrigerio y hasta el, a ver si el próximo domingo seguimos aquí. Venga, pues un saludo. Bueno, un beso. Cuando las guitarras dominaban la tierra. De Stooges. De Stooges es una de esas grandes bandas del rock and roll, nacida en 1967 en Detroit. Considerada pionera del garaje rock y precursora tanto de la música como de la subcultura punk. En sus filas estaba un joventísimo Iggy Pop. Su primer disco del año 69, The Stooges, fue producido por John Cale, y a pesar de ser un fracaso comercial, fue un disco pionero, siguiendo el modelo musical de The Velvet Underground. Un año después, Funhouse, pese a volver a ser otro disco olvidado por las masas en su publicación, despertó en David Bowie un interés especial por este grupo y en especial por su vocalista Iggy Pop. Tal fue el entusiasmo de David Bowie que consiguió que su discográfica los contratara. En 1973 saldría a la luz Raw Power. Tras esta grabación, Iggy Pop inicia un proceso de evolución interior y exterior en lo musical y lo personal, dejando así de lado la formación inicial de Stooges en 1974 y emprendiendo una carrera en solitario. Casi 30 años después de su separación, los Stooges se reunieron en el 2003 y comenzaron una gira mundial publicando disco Skull Ring en 2003 y The Weirdness en 2007. Vamos a escuchar el tema Search and Destroy, una de las canciones míticas de esta banda que ha sido multitud de veces versioneado. Entre ellas, entre esas versiones, podríamos destacar la del primer LP de presentación de la banda de zaragozana Insomnio. Os dejamos con el original, Search and Destroy. With a heart full of napalm, I'm a runaway son of a nuclear A-bomb. I am a world forgotten boy, the one who searches and destroys. Technology ain't got time to make no apologies. So old radiation in the dead of night. Love in the middle of a firefight. Estimada audiencia, estás escuchando La Enredadera, Radio Topo 101.8 de la FM. Radio Topo anda ya por 16 años y este programa celebra su noveno aniversario. 9 años en las ondas, ni más ni menos. Un 16 de junio del año 2000, exactamente un viernes a las 7 de la tarde, que era cuando empezábamos el programa en diferente horario, La Enredadera echó a andar. Nacida de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, Salvaterete, Adrián y Nacho comenzaron el programa con la ayuda de algunos amigos como el Capitán Aragón. Desde entonces, ya sabéis que ha entrado gente nueva, ha pasado por aquí un montón de personas y ya son más de 500 horas de emisión en Radio Topo. Ahora no nos vamos a poner a recordar a toda la gente que ha pasado por aquí porque nos volveríamos locos, pero sí que os queremos proponer algo. Queremos disfrutar de nuestro noveno aniversario con todas vosotras. Y entre otras celebraciones, os animamos a participar en el concurso 9 años de La Enredadera y aún nos queda cuerda para rato. Para participar en este concurso, tan solo tenéis que enviarnos las respuestas a 9 preguntas que tienen que ver con el programa. No hace falta que acertéis todas. Entre las que respondan correctamente a al menos 5 de estas preguntas, sortearemos un premio consistente en una planta enredadera con decoración artesana, un lote de lecturas disidentes y una visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo. Y las 9 preguntas son... Número 1. ¿Qué canción utilizamos de sintonía en La Enredadera? 2. ¿Puedes citar al menos 4 invitados que han pasado por el programa? 3. ¿con qué pletóricas palabras solemos despedir nuestras emisiones? Esta tiene que ver, bueno, con la bitácora. Cuatro, dinos cuatro grupos de música que solemos poner. Y cuatro autores que solemos leer o citar. Seis, ¿cuál es la sección de La Enredadera que más te ha gustado en estos 9 años? Siete, nombra cuatro colectivos o movimientos sociales que han tenido voz en el programa. La pregunta 8 va pa' nota. A la muerte de Mario Benedetti, ¿qué poema suyo escuchamos recitado por él mismo? Para contestarla simplemente tenéis que utilizar algunas tácticas y estrategias. Y la novena, y es súper fácil, ¿cuándo se emite en directo La Enredadera? Por si nos ha dado tiempo a anotar las preguntas, os las vamos a volver a leer después, pero también deciros que están puestas en nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com y también están pues en el foro Nobleza Baturra y en otras webs que solemos visitar. Tenéis que mandarnos tus respuestas a laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza, especificando en la carta concurso La Enredadera. También puedes contestar con un comentario en nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot. Y acuérdate de dejarnos un contacto, ya sea un teléfono móvil o la propia dirección de correo electrónico, para saber quién está concursando. El domingo 28 de junio de 2009, es decir, el domingo que viene, no, al siguiente, dejamos 15 días para que lleguen más propuestas, acaba el plazo y en el programa de esa noche, después de la comida, de la biblioteca y del caracol, después de la asamblea del caracol, anunciaremos a la persona ganadora de este concurso. Ya sabéis, una planta enredadera con decoración artesana, un lote de libros disidentes y una visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo. Tendréis que venir a La Enredadera a presentaros como ganadores del concurso. Y os vamos a recordar cuáles son esas 9 preguntas del concurso 9 años de La Enredadera. Y aún nos queda cuerda para rato comentar que ya nos están llegando algunas propuestas y tenemos que decir que ya hay algunas que entran en el sorteo, o sea que ya han acertado más de 5 respuestas. Lo que os decíamos, las que acierten más de 5 de 9 entran en un sorteo, que lo hacemos nosotros, os fiáis, y la que gane pues será anunciada el domingo 28 de junio. Y las preguntas son... 1. ¿Qué canción utilizamos de sintonía en La Enredadera? Oh, lo asfalto. 2. ¿Puedes citar al menos 4 invitados que han pasado por el programa? 3. ¿Con qué pletóricas palabras solemos despedir nuestras emisiones? 4. Dinos 4 grupos de música que solemos poner. 5. Y 4 autores que solemos leer o citar. 6. ¿Cuál es la sección de La Enredadera que más te ha gustado en estos 9 años? 7. Nombra 4 colectivos o movimientos sociales que han tenido voz en el programa. La 8 es para nota. A la muerte de Benedetti, ¿qué poema escuchamos recitado por él mismo? Y la 9, la más fácil de todas, ¿cuándo se emite en directo La Enredadera? Mientras os pensáis las preguntas, os dejamos con una canción del último disco de Criatura, se llama Verde. Sabemos que están preparando nuevos temas y este del último disco se llama Sigues siendo el rey. Personal. hace sin saber. Pequeño cacique, en tu reacción, con tu entorno, todo es conflicto. Como un iceberg, solo ves la punta, pero en el fondo, solo, todos son enemigos. Como un iceberg, como un iceberg, como un iceberg. Continuamos en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM y también en nuestra bitácora, saludamoryrebeldia.blogspot.com. Ya sabéis que La Enredadera está íntimamente ligada con un proyecto disidente, autónomo, que se llama La Biblioteca Frida Kahlo. Y cada semana tratamos de dar voz a algunas novedades que os queremos comentar desde ese colectivo. Hoy os traemos un nuevo número de la revista Options, el número 29, correspondiente a primavera de 2009, una publicación, información para un consumo consciente y transformador que nos van mandando puntualmente a la Biblioteca Frida Kahlo. En este número se habla de vacas, en concreto de la raza sayaguesa, del proyecto Hogares Verdes, acerca de cambios de hábitos en casa, pero el monográfico de este número de Options, una revista impresionante, es acerca del consumo consciente de pilas y baterías, con el título ¿Nos damos cuerda? Y es que, como nos dice la gente de Options, que no es otra que el Centre de Recerca Informació en Consum de Barcelona, el círculo de personas que compartimos visiones sobre el consumo se va ampliando poco a poco. Como nos dicen, pues van aumentando las suscripciones y van dándose cuenta de que cada vez hay más gente que participa en los actos de esta organización. Desde aquí os recordamos que Options es una revista que se edita en papel, pero que también está disponible en internet. Encontraréis íntegros todos los números de la revista publicados hasta hace un año en www.options.org. Ranas que flexionan las patas, conejitos que no dejan de tocar el tambor. No. Las pilas no son del reino animal, sino del mineral, que aun siendo tan generoso, tarde o temprano se agotará, después de habernos dado muchos bienes y dolores de cabeza. Y esto nos obligará por fin a reciclar. Aunque parezcan enseres de estar por casa, bastones, botones, baterías, casi seguro que las pilas vienen de lejos. La fábrica que teníamos acaba de cerrar. Debe ser por eso que hablan un idioma tan extraño. Tengo un GPS con una AAAA de NIMH. Un gran invento las pilas, igual que el reloj de cuerda y el termómetro de alcohol, que dura aún más que las pilas del conejito. La verdad que es interesantísimo el trabajo que hace esta gente en torno a las pilas. A mí me ha me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Pues evidentemente las pilas inundan nuestro mundo. Hay muchísimas pilas, si os dais cuenta, a vuestro alrededor ahora mismo tendréis un montón de aparatos con pilas, algunos de los cuales hará tiempísimo que no utilizáis, y además hay un montón de pilas. Hay una pila de pilas. Pues bueno, pues nos hablan de minería, nos hablan del contexto global, de las empresas que fabrican pilas. En fin, ya conocéis muchas: Duracell, Cegasa, Energizer, Panasonic, Philips, Sony. Bueno, pues para que sepamos un poco de dónde vienen los distintos materiales, consejos para que duren lo máximo, para que utilicemos bien el litio, el NICD y demás, y una guía práctica de las pilas y las baterías. Pero bueno, la conclusión es que la mejor pila es la que no se usa. En cualquier caso, os invitamos a conocer esta y otras publicaciones de la Biblioteca Frida Kahlo. Ya sabéis que nos tenéis todos los viernes de 6 a 8 en el espacio colectivo de la calle Cantine Gamboa 26, y podéis visitar la web www.bfk.cc o escribir algún correo electrónico a bfk@noblezabaturra.org. Ya somos casi 400 personas las que participamos activamente como socias en la Biblioteca Frida Kahlo, pero todavía hay gente que nos pregunta cómo asociarse. Pues bueno, es tan sencillo como traer a Espacio Colectivo un viernes, o en cualquiera de nuestras sedes, en Virosta, en Aenrestira, en el Espacio Colectivo, o próximamente en el local de CGT, un libro que os haya gustado. Tan sencillo, nos da igual que sea poesía, teatro, ensayo, cualquier cosa que os haya gustado, que queráis compartir, es un libro que cedéis al proyecto para que la biblioteca siga creciendo, y nosotras pues os regalaremos un marcapáginas, un carnet de socia y pa'lante. Y acabaremos la enredadera, como siempre, con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Pero antes, escuchamos del disco de Mayacán, Mar de Sueños, un temazo que escribió Alex de Mayacán, que lo tocan muy bien, que colabora Aitor de Huellas de Barro, y se llama Ostagás de Ociel. Los chicos, los niños del cielo. flota así, a través de astrodilla nublo, o camino mullao, fera humedad, lágrimas que nunca no van a florar, debe llegar chuto de bande a mar, todos los campesinos traídos aquí, pero estáis que van de saga un sueño, no más triballar, a mí llorar, esta condena de hambre y dolor, que Jesús mete a los treballados. ¿Qué les decirá? La injusticia ni la ira, pero su fe se irá apagando mientras sufre. Reza esperando ese milagro que no surge. Piensa por qué Dios también le dio de lado, si ya lo hizo el Estado estando callado. ONGs que defraudan más de lo que recaudan, más incautos aún creen que restauran. Una de cada 100 puede hacer el bien, las demás buen invento detrás del pastel. Él no precisa ordenadores ni juguetes, lo próximo será poner el test. Es más que una ayuda, una conquista capitalista, y en su país la clase alta aparta la vista. En zonas rurales, periferias de grandes ciudades, chavales aprenden delincuencia antes que modales. ¿Quién les da educación? ¿Quién la comida? La desnutrición está a la orden del día, igual que el SIDA. A los 6 años ese niño peruano currando en la mina destroza sus manos, pierde su autoestima. A los 8 ya desprecia la vida, la droga y la esquina. Es la gran mentira, derechos humanos, los humanos. Segundos para imaginar. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. De hoy llega a su fin con las convocatorias para que movéis el culo hacia donde deseéis, cuando queráis, en la próxima semana. Para el lunes próximo, el mañana 15 de junio, hay convocado una concentración para exigir la libertad del compañero preso Amadeu Casellas, que dará comienzo a las 8 de la tarde en las escaleras del Paraninfo, la antigua Facultad de Medicina. Para quienes no lo sepáis, Amadeu ha pasado ya más de 25 años cruelmente apartado de la sociedad por el solo hecho de apoyar económicamente luchas sociales y obreras, y ha pasado el último año luchando como ha podido porque se le ponga en libertad, y hasta ahora todo han sido falsas promesas por parte del Estado. decir que ha pasado por varias huelgas de hambre y de sed, y ante la gravedad de los hechos y aún desoyendo sus protestas, y para no permitir que estos abusos tengan lugar, CNT de Zaragoza nos anima a acudir a esta concentración a las 8 de la tarde en el Paraninfo. El próximo fin de semana comienza la 22ª Semana Cultural de la Magdalena. Ahí es nada. Ahí estaremos como biblioteca y como caracol con la comida, que es lo que vamos a hacer. La comida del sábado 28 a las 3 en el Parque Bruil. También recordaros el concierto de Radio Topo en beneficio de la SAPA, que será el sábado 27 de junio, ahí en la Plaza San Agustín. Pero bueno, como hay muchos detalles que no conocemos, os emplazamos al próximo fin de semana, que ya tendremos toda la información de las fiestas de la Magdalena. Y bueno, si pasáis por el barrio, que está petado de gente, las terrazas, pues ya sabemos lo que es todo, la Magdalena mola y todas las cosas, pues bueno, pues veréis que hay un montón de programas por todos los bares, los centros sociales, las plazas y las calles de este barrio. Hay vida en la Magdalena. Por tercer año consecutivo tiene lugar el próximo fin de semana uno de los mejores festivales de hip hop que hay en la ciudad. Este año organizado por los diferentes grupos que participan, respaldado por la Casa de Juventud de la Almozara, el Festival Zaragoza Ciudad, el Festival Acturside y el colectivo Llamémoslo X, que colabora habitualmente con la Biblioteca Fríaca. Lo estamos hablando del Festival Almozara 09. La movida comenzará el viernes 19 a eso de las 5 de la tarde con la presencia del Señor Rojo en una sesión en la que el conocido MC realizará un concierto especial, un recorrido por la cultura del hip hop, para después dejar paso a un micro libre y culminar con el Festival International B-Boys en colaboración con Versus y 12 Lunas. Y para el sábado, a partir de las 10 de la mañana, exhibición de graffiti, parkour, retransmisión en directo desde la radio libre hermana de Radio Topo, Radio La Granja, y sesión de DJs con Eco y Jun. Para poner colofón al festival, por la tarde, a partir de las 5, concierto de hip hop en el Centro Cívico de La Almozara. Contará con Fran, de Cloaca Company, nuestro amigo francés, como maestro de ceremonias. Y los grupos Big Bang, Lema, La Patera, África RNB, Falsas Apariencias, Los Chastas, de Llamémoslo X Crew, Efren, War, Hardcore, Rapsodas, Funk Tam, CGS, La Compañía, Dinamo y Kelso, de Llamémoslo X Crew. Y además, durante el concierto, visuales de la mano de Jockey Style, VJ de Llamémoslo Crew y también del videoproyector Movic. También contaremos con exhibición de Break y Funky en el descanso y con un graffiti que adornará el escenario, obra de Doji. Todo esto. Si queréis más información os podéis meter en la bitácora de Llamémoslo X, que es llamémoslo X mag de magazine punto wordpress punto com. Llamémoslo la letra X, mag.wordpress.com. Y también el próximo fin de semana, La Enredadera va a seguir celebrando su noveno aniversario, humildemente, en El Arte Pa' Cagarte. Vuelve la diversión, la música, el teatro y la cultura en sus múltiples formas plásticas y arte del bueno bueno en general. Toda la información la tenéis en artepacagarte.com. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio en la nave trasera del Canal 44, en la primera travesía del Vado, que está debajo del puente de las Fuentes, y bueno, tenéis un mapa en la página web. El Arte Pa' Cagarte es un festival autogestionado. Se vende una entradica por 2 euros para sufragar gastos del local y el equipo de música, y que sirve para los 3 días, o sea que 2 euros por los 3 días, y se puede convertir en un hermoso marcapáginas para quien lee, pero también se convierte en boquillas para los que fuman de liar, en un avión o en otra figura origámica para los amantes de la papiroflexia, para quitar la cojera de esa mesa del comedor que nos tiene hartos, y otros miles de usos varios, la verdad, que no tiene desperdicio. De lo que se trata es de divertirse con un montón de propuestas que empiezan el viernes. La maestra de ceremonias será Encarni, de Teatro Indigesto, la inauguración a las 8:30 de la tarde. A las 9:30, match de improvisación. Improvisaciones desde Zaragoza. Y después conciertos con Mama King, Diego Estabilito y Amigos, y Prau. Y a partir de las tantas de la mañana pinchará el Menda Lerenda, es decir, Robin Hood. Una sesión de música bailonga que os recomiendo. Y el sábado 20, el maestro de ceremonia será el humorista y actor Jaime Ocaña, y comenzará a las 5 de la tarde con Menuda Tarde, cuentacuentos, botellón de Tang, juegos, etc. A las 6, talleres. A las 7:30, otra actividad que dinamizamos, la jam session de danza. Bueno, os podéis preparar, tendremos ahí 1 hora y media, 2 horas para bailar a tope. Y a partir de las 9, teatro con Jaime Ocaña y conciertos de La Señorita Pepis, Julio Donoso, Dada y Red Room. Y para rematar la noche, las pinchadiscos Dadetes Tact. Y el domingo 21, el Arte Pacagarta 09 acaba con una comida popular a las 2:30 del mediodía, y a las 5:30, proyección de la película más votada durante las jornadas. Bueno, esto es lo que está confirmado a día de hoy, pero aparte exposiciones, proyecciones y todo lo que tú quieras proponer, porque el Arte Pacagarta ya sabéis que es algo participativo y en el que cualquier propuesta de arte, de alegría y de reivindicación tiene cabida. Y antes de terminar este programa, os recordamos el concurso 9 años de La Enredadera, y aún nos queda cuerda para rato. Para participar, tan solo tenéis que enviarnos las respuestas a las 9 preguntas que ahora mismo os vamos a decir. O sea, solo tenéis que contestar correctamente a 5 para participar en el concurso. O sea, que animaros. Y entre todas las personas que acierten al menos 5 de estas 9 preguntas, que ya tenemos unas cuantas en el correo electrónico, según acabo de ver, vamos a sortear una enredadera decorada por nosotros, un lote de lecturas disidentes y una visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo, viniendo por supuesto la enredadera. Las 9 preguntas son: 1. ¿Qué canción utilizamos de sintonía en la enredadera? 2. ¿Puedes citar al menos 4 invitadas o invitados que han pasado por el programa? 3. ¿Con qué pletóricas palabras solemos despedir nuestras emisiones? 4. Dinos 4 grupos de música que solemos poner. 5. Dinos 4 autores que solemos leer o citar. 6. ¿Cuál es la sección de la enredadera que más te ha gustado en estos 9 años? 7. Nombra 4 colectivos o movimientos sociales que han tenido voz en el programa. 8. La difícil. A la muerte de Benedetti, ¿qué poema escuchamos recitado por él mismo? Y 9. La más fácil de todas. ¿Cuándo se emite en directo la enredadera? ¿Crees que te sabes las preguntas? Aunque no te las sepas, si son graciosas, igual entras también en el sorteo. Y aunque te las sepas todas, también puedes participar, que no os vamos a excluir porque os las sepáis. Exactamente. Tenéis que mandar las respuestas a laenredadera@nodo50.org o al apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza, especificando en la carta concurso La Enredadera. También puedes contestar con un comentario en nuestra bitácora, donde encuentras las preguntas, saludamoresrebeldia.blogspot.com. Dejarnos un teléfono móvil de contacto, bueno, un teléfono del tipo que sea, o un correo electrónico para saber a quién le tenemos que dar el regalo si os toca. Exactamente, y el plazo será el domingo 28 de junio, dentro de 2 semanas, y en el programa de esa noche anunciaremos a la persona ganadora del concurso. 9 años de la enredadera. Y tenemos cuerda para rato. Thank you. aunque no participéis en el concurso, para cualquier comentario o sugerencia también lo podéis hacer al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y por nuestra parte, nada más, ha sido un verdadero placer empezar a celebrar este noveno aniversario. ¿Quién nos iba a decir cuando empezamos en Radio Topo que 9 años después íbamos a seguir aquí viniendo cada semana, y además en un formato doble, ¿no? Que antes hacíamos una hora, los viernes de 7 a 8, luego pasamos a los domingos de 9 a 11, y aquí estamos, viniendo cada domingo, más contentas que pa' qué. Siempre viene gente, hoy hemos tenido unos cuantos amigos de público que están todavía por aquí, a los China Chana, a la gente de Caracol Zaragoza, y la verdad es que ha sido un verdadero placer. Solo nos queda despedirnos con un pletórico salud, amor y rebeldía. Buenas noches, os dejamos con buena música aquí en Radio Topo. La J, un gran plan, tramo. Desmedida técnica en el micro. Tampoco el mundo es un lugar seguro. Desmedida técnica en el micro. Tampoco el mundo es un lugar seguro. En absoluto. Me muevo por la calle a falta de cámara y acción. Solo el diablo mantiene mi conversación. El pavo los mantiene presos. Yo infecto mentes con mi fiebre. Malas lenguas no merecen besos. Traje el rap del 2000. Ahora tipos andan a imagen y semejanza. Cuando el ingenio se queda pequeño, no basta con poner en pecho. Solo el talento consigue el diseño. El sumum define mi ópera. Yo manejo el micro, tú sufres mi cólera. Dejo satisfechos con rimas bien hechas, porque solo insatisfechos quedan novios de niñas estrechas. Comprenda, que nadie se ofenda, que solo son metáforas para el que no lo entienda. Mi rap no toméis a broma, es alabado como Mahoma. Tan solo soberbia despide mi aroma. Vivir como un héroe en cada segundo, difícil asunto. Un hacer para salvar el mundo. Un pavo con micrófono es todo. No sé solfeo, solo mantengo el tono a grosso modo. Que tiene Zaragoza en sus entrañas, algo se quema en España. Rap movió montañas, solo se trata de nacer con el don. Violadores son, nunca fue uno más del montón. Lo peor de lo nuestro, que no bailo, nunca llegaría a ser lo mejor de lo vuestro.